Así es, aquí estamos, ya se va asomando la presencia de todo este movimiento inmenso que es el movimiento feminista, y en este momento estamos estoy acompañada de diferentes compañeras que pertenecen a diferentes organizaciones y que, bueno, de a poquito se van sumando a esta culminación de la celebración del 25 de noviembre con este gran caravanazo que se espera realizar desde acá, desde la Casa de Gobierno. Es por eso que estoy acompañada. Bueno, primero vamos a presentar que también es una compañera de la casa, a Julia Morcos, integrante también de la colectiva. ¿Cómo estás, Julia? Hola, buenas tardes a todas y todas. Emocionadísima en este día de lucha, nuevo día de lucha. Bueno, Juli, ¿cómo se empieza a palpitar esta fecha tan importante para nosotras, para las disidencias, donde, bueno, puntualmente se reclama la erradicación de todo tipo de violencia para las mujeres y las disidencias? Bueno, mira, la estamos palpitando ya desde esta mañana, que empezamos en el punto violeta de Capital y se han seguido reproduciendo puntos violetas en todos los departamentos de la provincia, así que este 25 de noviembre nosotras y nosotres decimos que es muy federal, porque creo que esta pandemia también nos obligó de alguna manera, al no poder marchar, a tener que hacer una representación de esta lucha en todos nuestros barrios, así que el feminismo popular de alguna manera festeja este día de lucha, porque hay muchas compañeras de los barrios que van a poder acercarse. Así que nada, y ahora con muchas expectativas del caravanazo, creo que nosotras en la calle y nosotres hemos sido y hemos marcado históricamente un emergente de lucha que a partir del 2015 se configuró también un emergente político y que viene a decir que queremos otra manera de pensar la política, que queremos otra manera de ejercer nuestros derechos como ciudadanas, que no nos vamos a callar más, que no va a existir más la complicidad con los violentos, con los violentos del poder y con los violentos que ejercen el poder también adentro de nuestros hogares. Así que para nosotras hoy es un día de lucha, pero también es una celebración del encuentro, de hermanarnos, de reconocernos, de sabernos juntas, juntes y fuertes y unidas. Y por supuesto, bueno, la presencia de otras de las organizaciones que ya ha permanecido militando en la calle a pesar de esta pandemia, militando en los barrios, estamos hablando de la corriente clasista combativa. Vamos a pedirle a la compañera que se presente y que nos cuente también qué es lo que más la motivó para venir a conmemorar esta fecha tan importante en la instancia del caravanazo. Hola, buenas tardes, soy Micaela Molina y, bueno, mucha emoción por estar acá, ya es mi tercera vez presentando la lucha. Y bueno, estoy acá porque me identifica mucho, porque tengo una hermana que sufrió violencia, tengo mamá que también sufrió violencia, lamentablemente. Y bueno, estoy acá para hacer justicia por todas las que no están y las que sufren de todo. Y bueno, tengo una hija y estoy por ella también acá. Así que bueno, hacer justicia y que, bueno, que podamos seguir caminando en la calle tranquila y que nos empiecen a respetar por mujeres, y no solamente mujeres, sino por todos y todas, como dice la otra compañera, y bueno, muy feliz y emocionada. Bueno, compañeras, compañeres que se vienen sumando ya en este caso de Mica, su tercera movilización del 25N, pero compañeras también que se están sumando, que es su primera instancia y que también se vive con otros sentires, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, soy Luzmila Herrera y muy emocionada, es mi primera vez. Sigo el movimiento desde mi casa y me muevo el piso porque viví momentos muy duros en mi familia, sigo y también viviendo momentos duros de violencia intrafamiliar, no física pero verbalmente, y no tener un apoyo es muy difícil, y sentir que acá te dan a dar una bienvenida súper cálida y súper bonita y que sabes que no estás sola es muy lindo. Y cuando yo fui más chica también sufrí una cosa que nadie me creyó, no tenía cómo movilizarme, cómo pedir ayuda, que callé durante varios años. Entonces esto es para mí una paz muy fuerte, saber que tengo también una historia que contar, amigas que sufren, que no hablan, que callan, y caminar libre por la calle sin que me vean como un objeto sexual. Bueno, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Y justamente de esto hablamos, ¿no? Hablamos puntualmente de 265 femicidios en lo que llevamos de este 2020, pero cuando hablamos de violencia hacia las mujeres y las disidencias, no solamente nos referimos a los femicidios, sino que esa es la punta del iceberg, ¿no? Sí, exactamente. Nosotras las mujeres a lo largo de nuestra vida, como decían las compañeras, pasamos por distintas situaciones de violencia y ha sido una tarea de nosotras el poder poner luz sobre esas violencias. Hay violencias que son mucho más claras, que tienen que ver con la violencia física o con la expresión más extrema de la violencia, que es el femicidio, como decía la Juli, pero también existen otras violencias, como es la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia política y muchas otras formas que tiene el patriarcado de reinventarse y de ejercer sobre nosotros violencias muy sutiles que nos cuesta por ahí muchas veces darnos cuenta, y ha sido el movimiento feminista el que ha echado luz sobre todo esto, y es como decían las compañeras recién, es cuando nosotros nos encontramos en nuestras rondas, en nuestros talleres, en las calles, en los merenderos, en las consejerías, donde empezamos a hacer ese intercambio entre nosotras y empezamos a darnos cuenta de que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de violencia. Empezamos a entender también de que esa violencia no salimos sola, que no es un problema personal de cada una, sino que es un problema político y social, que necesitamos estar juntas para dar esa batalla y que nada, que vinimos a cambiarlo todo. Y creo que eso es un lema muy vigente y que creo que es el que invita a otras mujeres a sumarse a esta lucha, a saber, como dijo compañera recién, de que no estamos solas, de que nos encontramos y de que en el movimiento feminista hay espacio para todas las mujeres y las disidencias. Y qué importante conmemorar esta fecha juntes, donde nos moviliza muchísimo, realmente es muy movilizadora, y empezar a reaccionar, empezar a desnaturalizar y empezar a poder visibilizar todo y las múltiples violencias que se ejercen frente a las mujeres y las disidencias. ¿Cuál sería el mensaje, chicas, que podemos dar a aquellas mujeres o disidencias que nos están escuchando y que quizás todavía siguen dentro de ese círculo? No callarse y salir, romper y no mantener nada guardado, porque también nos hacemos daño ocultando y diciendo que no nos pasa nada, cuando nos pasa de todo y tenemos miedo a que nos juzguen, a que nos quedemos solas y sentirnos culpables de eso que recibimos, que en realidad somos más que nada también unas víctimas más de toda esta mierda que está pasando, perdón la palabra. Pero tenemos que ser libres y caminar por la calle sin miedo, que salgamos y no nos miren con esos ojos que nos atacan, y si pasa una violencia en la casa, salir y no quedarse, porque más nos lastiman y más nos hacen sentir culpables de que la mujer siempre va a ser culpable de todo, cuando en realidad muchas veces no lo somos, o que no merecemos eso. Muchas veces yo escuché que las cosas que pasan lo merecemos, y en realidad no lo merecemos. No por salir con una falda corta vos me tenés que violar, o por salir con pupera vos me tenés que faltar respeto, si vos podés andar en calzoncillos, sin pantalones y sin remera, y nosotras no. Como que es muy igual, tiene que ser muy igual todo, ambos lados, es mi punto. No callarse. La importancia de poder acompañarnos entre nosotras, entre las mujeres, de poder también reforzar esos vínculos para tomar esas decisiones y reaccionar y salir de los círculos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tenemos que estar todas juntas. Mientras más juntas, más nos van a dar atención. Y bueno, yo lo que quiero decir es que, como dice mi compañera, no nos quedemos calladas, que salgamos adelante y que no están solas. Y hay miles de compañeras que van a estar apoyándola. Y bueno, que acá estamos y la que necesite un llamado y todos vamos a saltar por ella. Bien, y antes de cerrar esa nota, sin dejar de mencionar esto que también se conmemoraba el día de ayer con respecto a la mega causa del próbolo y esa instancia, el día de hoy, me autocorrijo, el día de hoy, y la importancia de también empezar a hacer eje con respecto al 25N y lo que sucedió. Bueno, Julia también estuvo muy involucrada en la lucha, ¿no? Sí, ha sido un día muy emocionante desde esta mañana que nos estamos comunicando con los sobrevivientes, con las familias. A esta hora habíamos terminado hacía un par de horas de escuchar la sentencia que condenó con la pena máxima a Corradi, a Corbacho y a Gómez por los abusos sexuales sufridos en el próbolo. Y la realidad es que hoy es un día histórico, porque hoy nosotros desde acá de Mendoza cambiamos la historia de lo que significa el abuso sexual eclesiástico en el mundo. Eso es re importante porque a través de la causa Próbolo Mendoza pudo empezar a visibilizarse la causa Pro Bono de La Plata, que hoy nos encontramos con la desagradable noticia de que hemos tenido que apelar a la Corte Suprema de Nación porque está prescripta, con este mensaje tan cruel, ¿no es cierto?, que da la justicia, que es que los delitos de abuso sexual en la infancia pueden prescribir. Hay que hacernos eco de que las personas que sufrieron abuso sexual en la infancia denuncian cuando pueden, no cuando quieren. Hay un montón de barreras, de limitaciones, y que tienen que ver con sanar un proceso que es muy difícil, que es muy doloroso, y no puede ser la justicia la que esté en contra de los derechos de las personas. Así que, nada, es muy emocionante también recordar que hace un año hoy, y hace muy poquitos días se cumplieron 4 años del inicio de la causa, de que saliera a la luz esto, así que es un día muy cargado de emociones, y seguir diciendo de que el pro bono no prescribe, de que estamos a la espera de la fecha para empezar el debate del último juicio, que quedan condenar a 9 personas que por acción o por omisión fueron parte de esa complicidad de abuso sexual tan horrorosa que se vivió en Mendoza, que se ha vivido en La Plata y que se ha vivido en Verona, sostenida por la Iglesia Católica. Y eso también es muy importante decirlo, porque nos enfrentamos a una institución milenaria con un poder tremendo y una institución que sostiene la pedofilia en Argentina y en el mundo. Así que bueno, un abrazo de lucha también para todos los sobrevivientes que son héroes valientes que sacaron a la luz esta situación tan tremenda. Muchísimas gracias, Julia. Y agradecer a La Mosquitera por estar siempre presente, porque la realidad es que en la lucha del pro bono fue una pata muy fundamental de estar ahí, siempre bancando, siempre visibilizando, cuando nadie quería todavía escucharnos y hacerse eco de lo que pasaba, La Mosquitera estuvo, y eso se agradece siempre. Agradece como se agradece a todos los que fueron parte de esta lucha, porque son parte de esta lucha. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera cerramos estas entrevistas, una mirada desde las diferentes organizaciones que están haciéndose presente en esta culminación de la celebración del 25 de noviembre, Día por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres y las Disidencias. Ya se están juntando los autos acá frente a la Casa de Gobierno, van llegando las pibas en skate, se van sumando compañeras de todas partes para, bueno, darle un cierre gigante a este gran día. Excelente, Juli, se escucha muy bien el audio, perfecto, está saliendo todo, así que bueno, felicitarles ahí, compañeras, por estar ahí y seguir cubriendo esta jornada de 25N. Si le parece, nos vamos a un poquito de música y volvemos enseguida nada más ahí en Casa de Gobierno. Perfecto, nos escuchamos en un ratito. Ah, escuchamos, exacto. Abrazo fuerte. Chau, chau.